Es que yo te siento muy dentro de mi corazón. Y todo es perfecto cuando siento de pulsión. Ya no puedo negarlo. Ya no puedo evitarlo. Tú sabes que en mi Dios yo confío. En mi Dios yo confío. En mi Dios yo confío. En mi Dios yo confío. En mi Dios yo confío. En mi Dios yo confío. En mi Dios yo confío. En mi Dios confío. Es que si confío, si a mí me ha fortalecido y arreglando lo que estaba corrompido. A mi vida le dio totalmente un giro. Yo soy bendecido por su amor inmerecido. Mi fuerza es y sé que en su mano está mi destino. Su gracia y su amor me ha convencido. Y por eso es que hoy soy agradecido. Y camino, y lo que canto mi voz. Y sin miedo me dirijo a mi destino. No le creo a los hombres y para adelante sigo. Porque solo en su palabra confío. Es que yo te siento muy dentro de mi corazón. Y todo es perfecto cuando siento de pulsión. Ya no puedo negarlo. Ya no puedo evitarlo. Tú sabes que en mi Dios yo confío. En mi Dios yo confío. En mi Dios yo confío. En mi Dios confío. Si me encuentro caído, lo sigo. Porque tú sigo mi abrigo en el frío. Aunque venga la tormenta y la prueba, tú conmigo has sido. En el camino veo tu reflejo. Y cuando ministro me acompaña tu cuerpo y te anhelo. Y por ti espero. Agradar a Dios, Cable Studio. Llévatelo.